espacio, porque tú tenías que portarte así. ¿Dónde se hallarán esas flores que te di? Las tiraste al abismo sin razón, tú pensaste que se iban a morir. Al contrario, alguien me la regó, revivió esperanzas para mí, y un jardín de caricia voy a cultivar. Nunca te importaron los detalles, ahora tengo quien me los valore. Eso que me quieres y ya no, eso no me gusta a mí. Nunca te dolió jugar conmigo, mujer de poco querer, déjate de tanta trama, sola te vas a quedar muy sola, buscando quien te dé abrigo, para que no sienta frío. Ya se te regó la mala fama, dicen que eres manipuladora. Nunca te dolió jugar conmigo, mujer de poco querer, déjate de tanta trama. Silvana Renata Calderón, Rafael Eduardo Sánchez y Wendy Natalia Martínez, niños lindos. Recuerdos quedará, aunque toque cambiar mi corazón. Sé que el pasado a ti te afectará, todo lo malo que tú hiciste ayer, lo que sembraste eso recogerá. Siempre te gustaron las parrandas, con amigos que te enamoraban, fuiste siempre insegura con tu corazón. Nunca te importaron los detalles, ahora tengo quien me los valore. Eso que me quieres y ya no, eso no me gusta a mí. Nunca te dolió jugar conmigo, mujer de poco querer, déjate de tanta trama, sola te vas a quedar muy sola, buscando quien te dé abrigo, para que no sienta frío. Ya se te regó la mala fama, dicen que eres manipuladora. Nunca te dolió jugar conmigo, mujer de poco querer, déjate de tanta trama. Para un concejal amigo, Jan Navarro y Santiago Junior. Nunca te dolió jugar conmigo, mujer de poco querer, déjate de tanta trama, sola te vas a quedar muy sola, buscando quien te dé abrigo, para que no sienta frío. Y en la capital, Doris Martínez.